0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 22 minutos para la 1 de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock, esto es Diario del Futuro, y seguimos aquí con la compañía de Darío Gaño en estudios, nuestro columnista de economía, que vino aquí a que le preguntemos un montón de cosas, todas las dudas que tengamos para sacarnos sobre el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y también sobre la respuesta que dio por la noche la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vi durante la tarde y vos en Twitter ibas tirando algunas cosas, sale grabado esto, lo otro. ¿Tenés algo para contar de lo que fue, digamos, la trastienda de esas 10 horas, 11 horas que pasaron entre que llegó la noticia y se dio a conocer la respuesta? Bueno, sí, la presidenta no estaba en el país, venía de Bolivia, que estuvo el G77 más China, que fue ella oradora. Habló con Kicillof temprano y acordaron más o menos cómo iba a ser la agenda de trabajo. En el Ministerio de Economía estuvieron reunidos el equipo de finanzas, el equipo de economía, desde antes que llegue Kicillof, porque estuvo hablando por teléfono muy temprano. Kicillof llegó al ministerio. Cuando Cristina cayó en Olivos, o llegó a Olivos, Kicillof fue dos veces a Olivos. Una vez por la mañana, mediodía, a hablar. Volvió al ministerio y después volvió a ir a la residencia de Olivos. Y espero que tenga la SUBE cargada. Espero que tenga. Sí, ¿en qué? En el 60, ¿no? ¿Eh? ¿Habrá llegado? Y no, desde de 152. Se lo toma ahí atrás del ministerio en Paseo Colón y lo deja en la puerta de la Quinta de Olivos. Por ahí no fue hasta Belgrano, tomó el ramal, el tren y caminó un poco. Sí, o a Retiro y el tren desde Retiro. Sí. Me parece que de una forma u otra, dos viajes es mucha plata en la SUBE, como 30. Mucha plata en la SUBE y mucho tiempo de viaje, ¿no? Sí, te podés leer el capital entero ahí. Y bueno, después finalmente a la noche estuvo en La Rosada. El anuncio de la presidenta, la cadena nacional estuvo grabado. Ah, no era en vivo, bien. No era en vivo. Yo pensé, se había puesto una pantalla gigante afuera, había todo un escenario y sillitas para que el que la quiera ver, digamos. ¿Pero era para eso? No sé, yo pensé si era un punto de aliento del mundial, pero pregunté y me dijeron que no. Me dice, estamos acá bancando, no sé qué. Estaban bancando este proyecto. Supuse que era por la cadena. Estaban poniendo un banco, estaban embancando por ahí. Ahí. Y claro, no, fue grabado. Ojo, porque el mensaje de la presidenta es visto en Estados Unidos, por corte, por Griezas, más que nada. Entonces estuvo estudiado. Por supuesto. Por eso no se anunció nada, por eso fue largo, por eso se cuidaron las palabras y la presidenta dijo, bueno, habló de que esto es extorsivo y demás y también explicó un poco de dónde venía la deuda, que es una deuda vieja, heredada y todo eso. Y lo que terminó por anunciar la presidenta, fue medio tarde, pero en el ministerio prefirieron no aclarar nada y recién mañana que se hable de las alternativas que se abren, que cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cómo es el panorama para el futuro? ¿Cuáles son las posibilidades? Si esto fuera un juego de elige tu propia aventura, tenés o pagás y pasás a la página tanto, que es algo que Cristina ya dijo que no iba a hacer, no pagás y pasás a la otra y hay una en el medio, que es la que se va a intentar poner en juego. Claro, bueno, los descartados entonces. Argentina no le va a pagar a los buitres taca-taca, como dijo la presidenta. Peso sobre peso. Peso sobre peso, los 1.500 millones de dólares. Eso no lo va a hacer. No va a defaultear toda la deuda, que es defaultear todo, dejar. Me encanta el verbo defaultear. Es como defaultear toda la deuda. Toda la deuda que era aprovechar esto para decir, bueno, ahora se joden y no le paga a nadie. Joden y no le paga a nadie. Ojo que el estudio de abogados, Cleary Gottlieb Steiner Hamilton, había propuesto. ¿Cómo? De nuevo. Cleary Gottlieb, está bien, ahí se me va a costar un poquito más. Cleary Gottlieb. Dale un traguito más al whisky. En escocés. Había propuesto eso en algún momento. Estamos hablando de un estudio de abogados que hace mucho que está con el país sobre este tema de los buitres y no le viene yendo muy bien. O sea, cobran bastante bien los abogados. Aparte, en Estados Unidos, los abogados cobran por hora que te asesoran. Así que imagínate después de tantos años. Tal cual. Entonces, habían dicho, bueno, dejá de pagar todo. El gobierno dijeron no. Si hay que negociar, vamos a negociar. El tema es que si vos negociás por fuera de la justicia, se activa esta cláusula por la cual le tenés que pagar a todos. Entonces, el escenario más probable es que Argentina se siente con Griesa y los buitres. ¿Qué pasa si no le convence? ¿Hay una alternativa más? Ahora, los buitres van a sentarse a negociar. Los buitres nunca se sentaron a negociar hasta ahora. Ahora que encima tienen a la Corte Suprema de Justicia, que les dio básicamente una especie de Viagra, alfajor de Viagra, ¿no? ¿Por qué se sentarían a negociar ahora si no lo hicieron? Y ahora el principal enemigo, en realidad, del, a ver, alguno que sepa mucho de películas, el aliado del enemigo, o sea, que sería Griesa, pasa a ser... El Saruman, digamos. El Saruman pasa a ser el principal articulador de una menor pérdida para Argentina. Porque si Griesa les dice a los buitres... A ver, Argentina no le va a pagar a los buitres, ellos ya lo saben. Entonces los buitres tienen o no cobrar nada y seguir litigando muchos años, o, ojo, porque acá... Hay que aclarar esto. Paul Singer, el titular del fondo buitre más grande, sí, ya dijo en una entrevista que futuros potenciales presidentes del país, como Sergio Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri, son mejores para negociar. Así esos que tres nombres los dijo él. Los dijo él. Sí, sí, sí. Así que... No estamos editorializando. Sergio Massa. Sergio Massa. Él estaba escrito. Daniel Scioli. Y Mauricio... Morris... O sea, dijo que se podía negociar con ellos. O sea, explicitó que los buitres podrían esperar, pero hoy también tiró, en una entrevista muy temprano, en realidad un comunicado del NML temprano, lo que dijo es, este gobierno debería pagar sus deudas. Singer sale a hablar por todos lados con una impunidad terrible, estamos hablando... Es el mismo tipo que... No quiero usar una palabra que incorrecta, pero que de alguna manera influenció misteriosamente a un juez de Ghana para que actúe en contra del consejo de su propio gobierno y dicte el embargo de la fragata. Obvio, es el que financia al Tea Party en United States. Y a Laura Alonso en Buenos Aires. Laura Alonso en su ONG. Y es un tipo que tiene plata en todo el mundo. Digamos, no estamos hablando de un nene de pecho, pero estamos hablando de un tipo que se mete en la política de todos los países con mucha guita y que tiene ahora una buena posibilidad de ganar. ¿Por qué se necesitaría negociar? Porque no cobraría esos 1.500 millones de dólares. Argentina no se los va a pagar. Y porque Griesa, fiel aliado, le dice, pará, vení, vamos a negociar. No vas a cobrar 1.500, pero ahí vas a cobrar 1.000, cuando en realidad te corresponde la mitad. Sentate a negociar, esto me sirve para seguir teniendo credibilidad como juez. No sé por qué le va a servir el juego, ya está grande. Ya está grande, ya tendría retirar. Que cerrar el kiosco con esto. Se podría retirar. Se lo tenía... que Paul Singer le puede regalar una buena fiesta de retiro. Bueno, por ahí sigue los pasos de Fight, ¿no? Que también tiene un par de años más, una sí. década más tiene. Creo que se conocen de esa época. Del jardincito. Carlomagno, creo que eran ambos consejeros de Carlomagno. En la corona francesa hace mil años. Iban a la colonia del Mar Muerto cuando todavía estaba vivo. Una cosa por el estilo. Pero lo cierto es que por esa vía se podría sentar a negociar los buitres. Igual recién lo vi a Aldo Ferrero opinando sobre el tema y me pareció que Fight y Griesa eran dos jóvenes que eran capaces de ir a correr en el Mundial en cualquier momento. Ojo que Aldo no es tan grande. ¿No? Da la sensación, o sea, tiene 80, de ser, pero no... Da la sensación de ser el abuelo de Fight y de... Y de Griesa. Y bueno, porque hablo más pausado todavía y demás. En realidad Fight y Griesa se los conoce poco por su labia. ¿Qué escenario se abre también para Argentina? Cambiar la sede de pago. ¿Qué significa esto? Hoy a todos los bonistas le estás pagando en Nueva York. Sí. Podrías decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo no puedo pagarte en Nueva York porque apenas pongo un peso, un dólar en Estados Unidos, los buitres me lo embargan. Entonces te voy a pagar. No te estaría pagando a vos, sino que estarían. Son los buitres. Son como los azules en el partido del otro día. Entendí todo. Son como los vivos. Son los bonos. Sí, los buitres deben tener 6 veces el PBI que tienen los bonos. Los bonos, bueno, pero son malos. Ya está, ya entendí malos. Todo. Y bueno, en realidad lo que va a pasar es, lo que podría llegar a pasar es que Argentina le diga, bueno, te pago en Buenos Aires a todos los bonistas. No todos pueden aceptar. Claro, pues los yanquis no pueden. Los yanquis no pueden, estamos hablando de fondos de inversión que tienen normativa propia que dicen, no, no puedo ir hasta Buenos Aires a cobrar. Entonces otra vez entrarías en default técnico y esto, ¿cómo repercute en Argentina? Que los bonos, los títulos, las emisiones que quiere hacer el país estarían un poco más elevadas y en una situación más complicada. Todo eso de volver a pensar en conseguir préstamos a tasas razonables y todo eso se patearía de nuevo para adelante. Obvio, ¿cómo pega en el bolsillo también el tema de las tasas? A ver, la posibilidad o la tasa que pueda conseguir el país en el exterior sí. repercute en la posibilidad de prestarle del Banco Central a los bancos sí. privados. Y la posibilidad de endeudarse los bancos privados con el Banco Central repercute en la posibilidad de endeudarse de los ciudadanos emprendedores que quieren comprarse un autito o poner una pyme, una compu, viajar al exterior, tal cual. Entonces por eso repercute. Y una más, hay otros dos más que también están mirando esto, que también están hablando de la deuda, de cuánto a cuánto se pueden pedir guita las empresas, que estaban tan contentas con el tema del Club de París, y las provincias. Y ahí tengo un datito por ahí de color más rosquero, si se quiere. A ver. Mauricio Macri, Daniel Scioli, sí. Francisco Paco Pérez. Estaban a punto de gatillar ahí el... Sí. Faltaba la firma. A dos de ellos les dijeron, che, esperá. Ya estaba, ¿eh? Dijeron, esperemos a lo de los buitres, porque claro, si los buitres se daban a favor, Argentina sí. Podía sacar guita. Se iba al cajero, metía claro. La tarjeta y sí. Al Swiss no sé cuánto y sacaba. Bueno, le dijeron, esperá para que baje un poco la tasa. O sea, si emitían el viernes, tenían, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires podría haber emitido al 12%, 13%. Si había un fallo favorable para Argentina, bajaba al 11%, 10%. Ahora... Olvídate. De nuevo, 18, 19, 20 y le más. Le erraron. La verdad que durmieron o quisieron esperar para especular un poquito más ahí. Hubo optimismo injustificado. No sé si injustificado, pero le salió mal, evidentemente. La ciudad de Buenos Aires, que es la que antes tenía preparado todo para salir a emitir en dólares. Estamos hablando de ir a pedir guita en dólares al exterior. Sí, sí, sí. La ciudad de Buenos Aires igual va a salir, pero con menos de 90 millones de dólares, en realidad son unos 60 millones de dólares, cuando quería hacerlo por 600, 700 millones de dólares, y todavía ni siquiera dijo a qué tasa lo va a hacer, ni en qué condiciones, y bueno, lo va a hacer como decir, mira, yo igual salgo, soy más creíble que el gobierno nacional, como para decirlo de alguna forma. Lo cierto es que, claro, no, en realidad no es que sí lo sea, pero es una cuestión casi política, porque Macri así es. Quiere salir, esperó, le salió mal. Bien, entonces ahora habrá que ver cómo continúa la cuestión. Al final lo que es cierto es que esto no es el apocalipsis, pues se hablaba de que un fallo en contra de esto era el fin de todo, se venía abajo no solo la Argentina, el mundo, todo eso no, el mundo parece que sigue andando. A ver, sin lugar a dudas, Argentina no va a caer. No tenía con qué caer, en realidad. Estamos hablando del potencial que podría tener el país. Se habla mucho en las bolsas. ¿Esto puede complicar, por ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta? YPF se ha mantenido casi como autónoma. Si estamos hablando de que la ciudad, la provincia, podrían haber emitido el 12, 13% y Argentina el 15%. YPF lo estuvo haciendo el 8. Está bien. Porque está sentado arriba de un montón de petróleo. Está sentado arriba de un montón de petróleo, de shale oil, que está muy bien visto en el mundo. Así que YPF no estaría complicado. Digamos, se hablaba mucho que las financieras y las bolsas hablaban del apetito para Argentina, ganas de invertir en el país. Eso se va a demorar. Y algo que se marcaba como las negociaciones, como los escenarios posibles para el país, se decía. Si se puede pedir guita al exterior fácil, barata y demás para hacer infraestructura, para hacer obras, se decía así, los economistas decían que por ahí a veces tanto de política no entienden, pero estimaban de esta forma, el presidente que venga, con algún giro más pro mercado, se queda 8 años. ¿Sí? Porque, claro, pide mucha guita, y bueno, a los 4 años ya tiene mucha guita como para ser reelecto. Esto por ahí puede llegar a complicar el potencial de endeudamiento. Y queda en la maniobra de administrativa del gobierno en el año que viene y de los gobiernos que vengan, poder, con los recursos que se tiene, tener unas buenas medidas. Bien. Y lo de hoy la presidenta hoy no cortó caminos, que era lo que se estaba esperando. Fue una, si bien tuvo unos 20 minutos, 21, eso lo debe haber aprendido Kicillof, ¿no? De clase, de sí. Lo que fue, lo que no fue. Fue una señal conciliadora, si se quiere. Bien, no mostró los dientes. Respecto a otras cuestiones como reservas, tipo de cambio, ¿todo esto no afecta o no afectaría a priori? No afectaría a priori. El hecho de no poder pedir deuda y que suban las tasas podría jugar una doble vía. Que haya, si hay menos dólares, eso hace subir el dólar blue, aunque sea, que eso termine repercutiendo en el dólar. Pero el hecho de que las tasas estén más altas, lo que hace, sí, es como eso cuando hablábamos de enfriar la economía, sí. Que te convenga poner la plata en un banco y no ir al dólar blue. Por eso va a ver qué fuerza de esas prima para ver qué pasa. Bien, yo tenía planeado irme en un par de meses de vacaciones a Nueva York. No me van a embargar, me puedo quedar tranquilo, me van a dejar volver. Porque tengo miedo de que me dejen atado un arbolito en el Banco Central. ¿Qué tenés raíces? ¿Cuánta generación de argentinos sos? Segunda, tercera, depende. No, creo que no, hasta la quinta no te embargan. Bien, vamos todavía.